Entonces se llama Ari Bejarano, que lucha contra la delincuencia. ¿Cómo va, caballero? Queriendo encontrarnos de vuelta en una mañana en una radio, como en esas épocas que nos cruzábamos ahí en el pasillo de Nacional. Lo que pasa es que yo arrancaba un poquito más tarde. Sí. Vos arrancabas más tarde. Yo arrancaba, yo estaba en 19, en este horario, pero bueno, lindo horario. Es lindo horario, la verdad que sí. Ya nos vamos a enterar de qué lindo. Bueno, voy a seguir hablando de voto electrónico. Antes una pastillita que te comentaba recién. Hoy en Boletín Oficial hay una resolución del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ¿sí?, que le da 6 meses más a la comisión redactora de la nueva ley de comunicaciones convergentes, como ellos la llaman, la nueva ley de medios que están redactando, para que siga trabajando tranquila. Entonces, sumamos desde el decreto 267, que fue en diciembre del año 2015, hasta hoy, que ya se comieron casi un año, 11 meses, con ese decreto que básicamente desreguló el sistema de medios y lo dejó desregulado, mientras redactan esta ley. A partir de hoy, 6 meses más de desregulación, principalmente para que el Grupo Clarín siga creciendo con el mercado de medios desregulado. La mejor ley es la que no existe. Exactamente. Dijo, eso dice en la CIP. ¿Verdad? En la CIP, ¿no? En la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Me lo puse en el paragolpe de la camioneta y lo mismo lo tiene Aguad. Se lo tatuó. Pero bueno, como paréntesis antes de arrancar, sigo con el tema del voto electrónico, porque esta semana arrancan las audiencias en el Senado. Recuerden que esto tuvo ya media sanción, el proyecto ya comentamos que se aprobó en diputados, que básicamente es un sistema muy parecido al de la Ciudad de Buenos Aires, peor. O sea, si en el de la Ciudad de Buenos Aires tuvo falencias, estuvo hackeado mientras votamos y tenía un montón de vulnerabilidades el sistema de votación a través de una computadora, que es de lo que se trata el voto electrónico, la empeoraron con el que mandaron al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque copiaron todo lo malo y le sumaron delitos informáticos para aquellos que investiguen o incluso llega a decir ostenten conocimiento. O sea, que si alguien ostenta conocimiento cerca de una urna de que sabe de computadoras, comete un delito. Si alguien investiga, si algún académico investiga cuestiones vinculadas al voto electrónico, también está cometiendo un delito. Y una cantidad grande de figuras penales que básicamente reconocen que esos delitos se pueden hacer. Claro. Digamos, cuando vos creas una categoría, estás reconociendo que eso se puede y por eso necesitas penarlo. Bueno, ese proyecto es el que tiene media sanción en diputados y que esta semana se empieza a discutir en el Senado. Primera preocupación, no están invitando a buena parte de los técnicos informáticos que encontraron las fallas en el sistema. Digo, yo sé que han citado, por ejemplo, a Enrique Chaparro, a Beatriz Busaniche, a Adelia Ferreira, pero, por ejemplo, hay técnicos como Javier Esmaldone o como Alfredo Ortega, que son los que en diputados mostraron las vulnerabilidades que tiene este sistema y la verdad no les dieron bola. Y estuve la semana pasada, el viernes, en la Ecoparty. La Ecoparty es una conferencia de seguridad informática, una de las más importantes del mundo, la más importante en Latinoamérica, y había justamente una charla sobre el voto electrónico y nuevas vulnerabilidades que le encontraron. Y encontraron, vos por ahí te debes acordar, ¿te acordás de la radio Las Siete Mares? Sí. ¿La radio Onda Corta? Sí, sí. Bueno, encontraron y lo mostraron ahí, lo cual fue muy impactante, algo que desmiente lo que dijeron los diputados del PRO, en este caso Marcelo Huachay, que necesitabas una gran tecnología para ver qué estaba pasando en esa máquina de votación. Escuchá lo que dijo el diputado Huachay. Para poder usted leer esa boleta a un metro, señor presidente, necesita una antena de DirecTV. Yo no veo a ningún chabón que viene con la antena de DirecTV con el carrito a leer los boletos. Ese fue el diputado Wechsler, el diputado del PRO. ¿Cómo es el apellido? Wechsler. Sí, Marcelo Wechsler. Que él se autoasume como especialista en temas informáticos, etcétera. Dice que para leer lo que decía el chip de la boleta tenías que entrar cargando en una mochila o en una carretilla una antena de DirecTV. Bueno, el viernes, estos técnicos informáticos, Javier Esmaldone y otro que se llama Iván Ariel Barrera Oro, demostraron que con una pequeña radio de onda corta comprada en el 11, pudieron captar lo que había en la boleta única electrónica. ¿Directamente? ¿Qué había votado? ¿Tal cual? Estaban terminando de codificar qué es lo que había votado. Ajá. Pero si vos, eso lo encontraron un día antes, dales tiempo y te juro que encuentran qué votaste, con qué dedito, o sea, cómo queda registrado en ese chip un montón de información de que cualquier persona, con una pequeña radio comprada en el 11, puede captar si efectivamente qué se grabó y en todo caso saber si se grabó lo que vos querías o lo que vos no querías. Digo, para los que dicen que con esto se terminan los punteros, ¿qué es más fácil para un puntero que está parado ahí con una radiecita que le marque verde cuando el que apretó el botoncito vota lo que quiso y rojo cuando no vota lo que quiso? Hay más información de este tema, digo, esto se va a empezar a discutir en el Senado. Ya lo del chip RFID, que es este chip que emite una frecuencia de radio, está por lo menos desde la oposición al macrismo dicen, bueno, no queremos esto, pero queremos un sistema, por ejemplo, como el que plantea Valmedina, que es, pongamos tecnología a la hora de imprimir la boleta, a la hora de votar, y hagamos el conteo manual. En papel. En papel. Sí. Eso es básicamente poner el carro delante del caballo. ¿Sí? Lo explicaban también el otro día varios técnicos informáticos. Siempre que hay una computadora entre que vos votás y tu voto se emite, hay un agujero negro que vos no controlás y que vos no podés auditar. ¿Sí? Entiendo. De hecho, hay una encuesta que hizo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que cerca del 20% de las personas que votan con voto electrónico chequean que efectivamente en el papel salga lo que vos votaste en la pantallita. Digamos, vos no tenés forma de controlar esa computadora por la cual estás votando. ¿Cómo sigue esto? Bueno, esta semana son las audiencias. De hecho, estoy invitado el jueves a exponer sobre estos temas, sobre todo la investigación que demuestra que en la Ciudad de Buenos Aires ya votamos con el voto totalmente hackeado y vulnerado. Por lo tanto, no hay ninguna garantía de que pase lo que tiene que hacer un sistema electoral, que es que el que gane esté seguro de que ganó, que el que perdió, todos estemos seguros de que perdió. En la Ciudad de Buenos Aires yo te puedo asegurar que no tenemos ninguna garantía de que el que ganó efectivamente ganó y el que perdió efectivamente perdió. Bueno, esto se va a discutir esta semana en el Senado. Si vuelve a diputados, diputados tendrá que imponerle una mayoría de dos tercios para insistir con su proyecto, y si no, veremos si esto definitivamente se logra frenar en el Senado. Perdiste vos. No, el anterior perdiste. ¿Es qué? No, porque no tenemos seguridad si ganamos o perdimos, perdiste. Ah, te bailé en el balcón. No, que no quiero que pase. Espera, el informativo. Sí, pero yo te quiero decir, te bailé en el balcón. Cállese la boca. Arely Jalad, muchas gracias. Es que no, gracias. De caballo de día.